Aquí comienza Eso es así. NuevosPeriodistas.com. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al mejor programa de podcast presentado por nosotros y dirigido y coordinado por la guapísima, la bellísima Eloísa Delgado. ¡Hola! Aquí está Eliezer con nosotros, como siempre, tuyo, nuestro colaborador más loco. Tuyo. Sí, ¿y el único que tiene? A falta de Ruimán, que está al otro ladito del cristal. ¿Qué tienes qué? De colaborador. Ah, bueno, eso es verdad. Uh-huh. Sí, sí, no, sí, yo estoy muy contenta contigo. Sí, qué remedio. Sí, qué remedio. Qué remedio le queda, ¿no? ¿Me puedo reír? Sí, ríete. Ah, bueno, este es nuestro invitado del día, que antes de que nosotros lo presentemos, pues él habla, porque eso es así. Hombre, ¿qué están aquí ellos? Vacilando y uno aquí a las expectativas. Ya lo sabíamos, y yo antes de empezar le dije, mira, tú empiezas cuando yo te diga. Pero sí, como... Sergio, no des golpecitos en la mesa, por favor. Eso, no des golpecitos en la mesa. Ahí está, rima. La mesa nos tiene que durar hasta fin de curso, por lo menos. Ya después la rompemos y eso, aunque a lo mejor acabamos cayéndonos nosotros con las grietas que hay aquí al lado. Eso. Bueno, dejando eso al lado, vamos al lado de lo que sea, vamos a comenzar con el tema del día. El tema del día de hoy versa acerca de las fiestas de cumpleaños. Sí, y te invito a Sergio, que puedes participar si quieres, aunque si no te lo dijera, también participaría. ¿Puedo participar en la fiesta? Sí, eso. Sí, en la fiesta también. Ah, también. Eso es encontrar a alguien que te... Lo malo es que no estuve en la fiesta. No te preocupes, si esto es en general. No, es que tú eres un rajado. En fin, es que, claro, como dijimos la semana pasada, Eliezer cumplió años y además hizo una fiesta de cumpleaños de la que hablaremos. Sí, cumplí 25 y a quien haga rima fácil le parto la cara. ¿Porque tiene rima? Sí. ¿Y con 5 cuál es? Orujo. Salto un brinco. Salto un brinco, ¿verdad? Es como orujo, pero en 5. Sí, porque aquí estamos con censura, mira a ver, que nos van a volver a poner en explícit. Sí, y no nos van a oír los niños, y esto es muy educativo para los niños. Recuerden que nuestro programa es Parental Advisory, que es el artista en el que más discos de rap ha colaborado. Ah, se me olvidaba decir que nos mandaron un email los compañeros de Pa' Gustos Colores. Sí. Y nada, darle las gracias, que nosotros le contestamos y que tengan mucha suerte en su programa. Stevie Wonder. Dejando esta seriedad a un lado, comenzamos con el tema del día, los cumpleaños. ¿Por qué te tiran de las orejas? ¿Qué necesidad hay de que te tiren de las orejas una vez por cada año que cumple? Sí, sí, después acabas como Camilo VI con las orejas en el hombro. Sí, ¿ese es el motivo de que la gente mayor tenga las orejas más grandes? Sí, a coño. No, pero eso es a lo mejor porque él se operó. Se ha operado, se ha estirado mucho la cara y ya las orejas pues le llegan al hombro. Sí, le sobra un cacho de pellejo en el cuello. ¿A quién? ¿Tú que eres enfermero? Y aquel también, no sé. Sí, es verdad, son tocayos de profesión. Yo tocayos de profesión. Sí, a coño. Sí, a coño. ¡Loco! Bueno, ¿qué opinas tú de los tirones de oreja? ¿Tú que eres padre? A mí me jode mucho los tirones de oreja. ¿Se puede decir me jode? Sí, bueno los invitados. Bueno, si no se puede decir me jode, yo no digo me jode. Puedo decir me fastidia o me molesta. Pero a mí me gustaría más decir me jode porque. Mira, si te gusta. Es más mi sine qua non. No te vas a quedar con eso dentro que Como dice Eli. De motu propio. De motu propio, eso. Sí, bueno, aquí cultura cero, o sea que no pasa nada. ¿Qué pasa con las orejas, dice? Nada, que a los niños le tiran, tú no le tiras a los... No, mira, a tengo hijos. Las orejeras estas puestas y tengo las orejas ya calientes. Si las orejas están calientes, ¿cómo estaré yo? Y tú también estás caliente, ¿de las seguro? Orejas, yo no he tirado nunca de las orejas, no. Que yo recuerde. ¿Y te han tirado? Sí. Sí. ¿Y es necesario que tiren de una sola o de las dos? Don Rodolfo, me tiraba de las orejas. ¿De Rodolfo? Y también peor, tiraba de las patillas, que eso... Joder. ¿Cómo? ¿Qué patillas? ¿Y si eres chica? No, a las chicas no le hacía eso. Bueno, perdona, yo conozco chicas que tienen patillas. Perdona. Pierna. Sí, no. Y bigote. Con un tazo que no vea cada una. Con un tazo que no vea. Bueno, seguimos con nuestro tema del día. Son las porque ya los pelosones los dejamos la semana pasada. ¿Los pelosones qué? Los furbis. Los furbis así, el Yeti. Vamos. Ah, yo oí algo el de Yeti Sony, se quedó no en la playa. La chica modelo Yeti ya se quedó en la playa. Sí, ¿no? O Ewok. Uy, sí. El Critter. ¿Quién es la chica? Nada, que hay algunas mujeres que pasan de depilarse los pelos. Ah, de los sobacos incluso. De los sobacos y de cualquier sitio, y entonces tú te puedes... ¿Del chirri también? Del chuchi. Sí, señor. ¡Chirri! Sergio, estás desmadrando todo, tío. No participes más hasta el final. Hasta tu sesión. Tío. Chirri, chuchi, empieza por che. Lo único que tienen en común. Bueno, a ver, Sergio, ¿qué te ha regalado tu madre por tu cumpleaños y que te haya gustado? Porque siempre las madres regalan cosas... que no las usa. Sí, y que le dice, bueno, sí, mami, me gusta mucho. Para que la pobre no sí, se sienta, ¿no? Porque en realidad es una mierda. A mí una vez me regalaron un pullover rosa. No jodas. Oye, pero sí, a ti tío, te va bien con el color de piel que tienes. Un pullover rosa, parezco Mr. Fresón. Pullover rosa. Y a ti, a ver, pero contesta las preguntas que te hago. ¿Qué te pasa? Que está contestando él. Y ¿Para qué le pregunta lo del pullover rosa? A mí nunca me ha regalado. No lo ha preguntado. ¿Ha dado tu madre no te ha regalado una prenda de ropa de que tú digas, esto ni de coña me lo pongo? O algo, para tu casa. Yo qué sé, mi abuela le regaló a mi madre una cosa de la vajilla ahí para mi casa. Y mi madre la tiene escondida y la saca cuando viene. Es que me tenían que haber dado un guión, porque yo no. Es que ahora mismo no me acuerdo de nada de esto. No te acuerdas. No me acuerdo si que me hayan regalado algo que yo diga, yo, chiquita mierda. Bueno, pues no pasa nada, no estás jodiendo el rollo, no, pero bueno. No, pero que a lo mejor, en el fondo, a lo mejor algo me regalaron alguna vez, pero. En el sí, fondo. En el fondo sí, del baúl. Está claro que las madres sí, tienen bueno, distintos gustos. ¿Verdad, pero, Eli? Cuando te regaló, a mí es lo del pullover rosa. Tu madre te lo regaló porque dijo, mira, el chico este que tiene gases siempre, ¿no? Tu madre. ¿Y sí, quién me quería convertir en clipper de fresa? Sí. Las siete y las clipper, las siete islas canarias. Las siete islas canarias de sí, porque clipper, tenemos que decirnos a nuestros oyentes que las letras de clipper, o sea, cada palabra, cada letra. Exacto. Exacto, cada palabra. Parezco filóloga y todo. Sí. Aparenta. Aparento. Representan a las Islas Canarias, a las siete islas. Ahí lo hice la vez a simple vista y dice filóloga. Claro, porque tú me ves a simple vista. Sí, si no, sería Canarias y Palma. Bueno, Palma, lo que Sergio Canarias continúa sacando sí, sí, sí, clases. Que venga, no, de la palabra, clipper. No, vamos a continuar nosotros. Nos vamos a los lugares donde se celebran los cumpleaños cuando eres pequeño. El McDonald's. Ese es el lugar típico de todos los cumpleaños hasta que pasas a la edad del pavo y entonces ya lo dejas de hacer en el McDonald's. Sí, porque ya te parece como que muy niñato lo del McDonald's, como que lo del Happy Meal ya no mola. No, y a ti que te vengan ahí a jugar al juego de las sillas, ¿te acuerdas? Yo, y la piscina de bolas es. Pero la piscina de bolas es de Ikea. También, en el McDonald's. Bueno, yo conozco el McDonald's que hay una piscina de bolas. Pues era en Gran Canaria, por exacto, aquí. Ah, pues no. Claro, sé, que allí tienen piscina. No, hay, aquí también había piscina de bolas, pero los niños se las comieron. ¿Qué le pasa a los niños de Tenerife? Ah, yo qué sé, pregúntales a ellos. Bueno, Sergio, ¿y tú dónde le celebras a los cumpleaños a tus hijos? Ya no les celebro los cumpleaños. Ahora se los celebran ellos solos, se llevan a los amigos. Ah. ¿Dónde? Sí, en los centros esos, cuando eran más pequeños, en los centros esos de... Hay algunos sitios, por ejemplo, en la calle La Rosa hay uno, que van allí y se tiran eso, piscina, tienen rocódromo, mariconadas de eso. ¿Rocódromo? ¿Qué es un rocódromo? Don't you know it? No. ¿Un rocódromo? Eso para hacer escalada, para practicar escalada. Ah, como el pit. Bueno, porque el pit es otro sitio donde van los niños, pero eso no por cumpleaños. Brad Pitt. Brad Pitt. sino eso es Navidad, porque a los niños hay que tenerlo entretenido. Ah, eso lo pueden ir en Navidad. Bueno, tan entretenidos que yo me acuerdo de tirar tarta. Además, lo bueno es cuando el niño cumple años, bueno, y cuando eres mayor, es clavarle la tarta a la cara, o la cara a la tarta, como tú quieras. ¿No? Sí, sobre todo cuando van a soplar las velas y las llamas. No, yo con las velas y todo. Con las velas encendidas y todo. Yeah. Hay que destaparle la tarta. Eso lo hace ahí en Gran Canaria porque eso es así de bestia. A más dolor, mejor. Más, no, porque más sabe el cumpleaños. No, más coño, inolvidable. Sí, no, recuerdo queda tatuado. Le queda tatuado la cara. Recuerdo que cuando seguimos cumplí diciendo 25, tacos. Recuerdo que cuando cumplí 25 me quedé ciego. No, pero es que si duele es cuando sana. Claro. Eso es muy de enfermero. Sí, todo lo que o pica. O sea, que tú que te clavas la vela y como te duele, claro, te está claro, sanando. Sí. Lo que pica cura. Pero ¿qué clase de enfermero tengo yo aquí? Te sana porque no, eso es así. Sana, culito de rano. Ah, eso es lo que tú le dices a tu paciente. Sí, sí. Ay, que se lo voy a decir yo a tu mujer. Que eres más pillo tú que vamos. Aquí. Y le doy un besito de buenas noches. Bueno, está claro que la tarta es importante. Pero además también hay piñatas, aunque yo nunca fui a un sitio con piñatas, pero... Yo sí, yo te digo, bueno, sí, yo recuerdo fiestas de cumpleaños de amigos míos que tenían piñatas, que entonces se ponía el cumpleañero con el palito a intentar dar a la piñata, que normalmente... Que nunca le daba, nunca que le terminaba la madre rompiéndolo. Y, sí, ¿sí? Y encima era la piñata era de estas, de las hiperresistentes, que al primer palazo no se rompía. No. No. ¿Y tú cómo le pegas con una pala? Con un palo, un palazo, un palo, la piñata. Palo. Eso es así, viene nuestra idiosincrasia, el juego del palo, el palo a la piñata, eso es así. Bueno, está claro también que las madres cuando eres pequeña, por lo menos yo que soy niña, Te hacen el típico peinadito ese para pa cuando es tu cumpleaños y te hacen la palmera. Yo tengo todos los cumpleaños con el moñito y la palmera. Precioso. El joystick. ¿Cómo que precioso? Queda muy bonito. No, porque encima no es centrado, sino para un lado. Ah, okay. ¿Sabes? Después me pones un cucurucho heladito y ya. Claro, ¿sabes? Es que si te pones, lo pones centrado, pones el cucurucho en el medio, no se ve. Entonces te pone por un lado la colita y por el otro el cucurucho y así se ven las dos cosas. Yo, claro. Patético. Ese es el joystick en la cabeza para que sea más manejable. ¿Sí, tú crees? Seguro. Pues nada, sí, se lo tienes que hacer a tu gata. A mi gata, porque sí, que sepan los oyentes que le hemos regalado a Eli por su cumpleaños una gata. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Lolita. ¿Por qué? Homenaje al libro de Nabokov, el hermano de Robocop. Bueno, y nada, eso ha sido un buen regalo. Sí, no te sí podrás quejar. No, yo no me quejo. Bueno, tanto que ahora te estás gastando dinero en el veterinario y todo, pero bueno. Ya te digo. Esos son esos regalos estupendos. Me van a arruinar, la gata me acaba de arruinar. ¿Le pusiste el chip? ¿El ¿qué chip? ¿Chip? No, le puse Lolita. Sí, a coño. ¿Verdad? Bueno, tenemos que hablar de tu cumpleaños, que dijimos que íbamos a hablar. Sí, lo dijimos. No daremos nombres y será Menganito, Fulanito y Ciclanito. Exacto. Menganito estaba muy borracho. Sí, porque en mi cumpleaños la gente se agarró pedo, pero un pedo gracioso, hay que agradecerlo. Gracias a Ciclanita, que quería que todo el mundo bebiera. Sí, porque esa mujer es de estas que dice, yo estoy tan borracha que tienes que acceder a mi mundo, al estado mental en el que me encuentro. Y entonces ella era la encargada de servir las copas y las llenaba hasta la punta arriba. Sí, sí, sí, sí. Solo esa es Ciclanita. ¿Qué? Menganito, que estaba muy borracho, se pisó a sí mismo y se pidió perdón. Tremete tú, hay que joderse. Sí, sí. Esa es... Estaba caminando, se pisó y se pidió acto perdón. Seguido dijo, yo perdón. Y encima se calentó consigo mismo y dijo, no te perdono. No, no, el rollo fue que después cuando llegó al sillón y se sentó dijo, yo me pisé yo mismo. No, sí, cuenta. Sí, se dio cuenta y se quedó con la cara así... Ese es Menganito. Una cara de felicidad. Ciclanita, que era la que quería que todo el mundo acabara piripi. Y lo consiguió. ¿Y después quién está el otro? Ah, no, que es el mismo Menganito. Y después Menganito, que quería, en un acto histórico, fue a sentarse en el suelo. Y no calculó bien que la pared estaba más lejos de lo que pensaba. No, no, no, no. Él apoyóse la espalda sobre la pared. Y lo que normalmente tú te dejas caer poquito a poco, y cuando estás a una distancia prudencial del suelo, ya te dejas caer el culo y te sientas. Bueno, eso lo harás tú, porque yo... A veces tranquilita. Sí. Pues él dejó caer su culo como a un metro de distancia del suelo y se mandó tremenda hostia. Eso es lo que tienen los pedos chungos. Los pedos chungos. Sí, estamos hablando de culo, pedo chungo, no sé de qué estamos hablando. No, ni yo. Ya, de coborza, borrachera, como tú lo quieras llamar. No sé, es que hubo ahí un cruce de significado. Esos son los cumpleaños de ahora, en los que ya somos mayores de edad y bebemos, porque cuando somos pequeños tiramos tarta, vamos al McDonald's, nos ponen palmeritas y ya está. ¿Y tú de tu cumpleaños, aparte de lo de palmerita en el pelo, me puedes decir algo? ¿Yo? ¿El qué? Algo de... Ah, bueno, yo siempre iba a la Plaza del Cristo a comerme una nube de algodón, que yo nunca sé cómo se come. El caso es que yo acabo pegada, toda pegada de rosa, porque ahora hay de colores, pero en mis tiempos era rosa. Porque ahora mola la policromía. Cuatricromía. Bien, y acaba el pelo todo pringado. Yo no sé cómo se come eso, ni con los dedos. Siempre los dedos también acaban pringados. Donde metas los dedos se te pringan. Los padres de Elo iban recubiertos Los padres de Elo iban recubiertos de velcro. Sí, cada vez que veían a su hija la cogían por la cara y la levantaban y todo. Dice, venga, vamos para el coche. Sí, sí, la cogían por la cara. ¿Tú te acuerdas del juego aquel, el sketch? Sí, sí. El rollo ese que te llevabas la pelota esa que era peludita con la raqueta de velcro, que era una mierda. Porque la pegaban al coche, por fuera. Sí. Bueno, pues yo lanzo una pregunta a los oyentes y que nos digan cómo se puede comer un algodón de azúcar sin quedarse pegado, ¿no? Aunque sí, eso yo lo comí en mi cumpleaños, la gente ya lo come a cualquier época del año. Sí, porque ya es que generalmente las tiendas o los puestos esos no salen solo para los cumpleaños. Son en las ferias, niños. Por eso. Son las ferias. Pues nada, y también tienes que contarnos que en tu cumpleaños, pues los vecinos como que estaban un poco molestos por el ruido, ¿no? No, es que por lo que se ve a partir de las 2 de la mañana, cualquier ruido molesta, tío. Eso es una cosa que yo no alcanzo a entender. Y entonces cogieron y se quejaron. El rollo fue, bueno, lo bueno fue que nosotros recogimos y nos fuimos con la misma. Porque incluso una, aunque después el riesgo fue que al día siguiente yo tuve el piso pringoso, negro. Mis baldosas son blancas, pues acabaron negras. Y aquello no había Dios que lo limpiara de forma definitiva. Pero el rollo fue que algunos compañeros dijeron, no, teníamos que haber recogido. Sí, hombre, nos ponemos a recoger en el estado en el que estábamos y a mí no es que me echen de mi casa, me echan del municipio, de la isla y todo, del país. ¿Sabes qué? Me estoy acordando que no tiene que ver. Pero pues bien, acuérdate. cuando pones la tarta y soplas las velas, a mí me da miedo de, no sé, cuando los niños soplan mucho, claro, caen los perdigones. Claro. Y después tú te comes esa tarta. Claro. Pues eso le da gustito. No le da gustito. Imagínate que es un viejo ahí, el pobre ya, y con la dentadura así. Y le sale el cuajo verde ese cuando... Dios, qué escatológico eres, coño. Eso está. Lo hago porque me estaba diciendo que no podía decirlo. Pero bueno, siempre puedes decir que la tarta llevaba kiwi. De todas maneras, siempre invitas a gente a tu cumpleaños que no quieres que venga. Sí, porque cuando invitas al que quieres que venga, el que no quieres que venga está justo al lado. Aparece de la nada. A lo mejor dos segundos antes de que tú invitaras al que tú querías que viniera, ¿no? Al que tú querías que viniera, ese no estaba. Pero surge de la nada, aparece como... Sí, tú dices, mira que voy a celebrar mi... Y aparece. El típico colgado. Pero y eso, al no final, se llama, eso no se llama acople. Se llama acoplado. Y encima, al final, tu amigo no puede venir y viene el acoplado. Y viene el acoplado. Exacto. Y encima no te trae regalo. Y tú dices, loco, ¿qué me estás contando? ¿Y cuando viene gente desconocida al cumpleaños? No, porque es mi novia. ¿Ah? O es mi novio. O tal, y tú no lo conoces de nada. Un día se te llena el cumpleaños de gente desconocida. Nada más. Y ninguno de tus amigos va. Pues eso está bueno que contar. Para eso está bueno que contara este, el complotado, ¿sí? Y contara lo de un tío que se me metió ahí dentro. ¡Ya de lo contó! ¡Ay, ya lo contó! ¡Lo de los Koopa! ¡Ay, que, oh, ay, yo, ay, que no estás oyendo ay, nuestro ay, programa! ¡Ay, que tú no estás oyendo nada! Está más perdido. Eso tú. Está muy bueno. Pues nada, vamos entonces con la siguiente sección, que ya sobra presentarla. Sería nuestro invitado del día. Nuestro invitado del día, al que todavía no le han oído la voz, se llama Sergio y es enfermero, tocayo de profesión. Tocayo. Cámbate, papá. Pero espérate, hay que hacer un chan. Venga, ya te lo hicimos. ¿Qué más quieres? Nada. Dígame. Hola, muy buenas, Sergio. Buenas, aquí estamos sentados. ¿Sí? Con ¿sí? las orejas calientes. Con las orejas, bueno, mientras sean solo las orejas. ¿Eso que te están criticando? ¿Quién me está criticando? No. Alguien. Ah, alguien. Yo mentalmente. ¿Sí? No. ¿Ah? Bueno, Sergio, Eli tiene una pregunta para ti. Tengo ya, una ya pregunta. Lo sé. Tengo me una tenía pregunta, amenazado. Tengo una pregunta para usted, señor enfermero. Dígame. De tocayo a tocayo. De tocayo a tocayo. Vamos a ver. ¿Por qué los picapiedras celebraban la Navidad si eran de antes de Cristo? ¿Eh? Eso es un rollo, ¿eh? No, es que ¿yo? ¿Sabes qué era? Lo que es que estas cosas no me las comunica. Pero no, estas cosas no me las comunica. Noel, ¿eh? Y después celebramos me quedo Papá yo aquí Noel. Pescando con estas preguntas. Pero ¿por qué? O sea, Papá Noel es una cosa intemporal, ¿eh? Vale, el tronco móvil lo paso, que frené con es los piernas. Es intemporal. Pero vamos a ver, tú explícame una cosita. Formas, espera. Porque si Papá Noel iba en trineo y volaba, sí, no pega nada en el tiempo de los picapiedras que iban con los pies. ¿Cómo tenía que darle las alas? Porque encima el trineo sería de piedra también. Claro. Imagínate tú cómo volaba ese cabrón. Tú imagínate, los renos tendrían que estar no cuadrados, tendrían que ser... Los renos no eran renos, eran dinosaurios. Claro, tendría que ser renodáctilo. ¿Sería dinorex? Dino... Pasapalabra, rápido, pasapalabra. ¿Cómo se llama? Un danonino. Danonino, sí, un danonino de esos gigantes. Danonino, bueno, pero es verdad que yo me acuerdo que los picapieras... Celebraban la Navidad. De todas formas, espérate, ustedes lo recordarán, yo no me acuerdo de verlo celebrando la Navidad. Yo sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y tenían arbolito y todo, ¿y cómo era el árbol? El árbol era de árbol, ¿sabes? Ah, no había problema. El árbol era normal. ¿Y las bolas de los picapiedras? Las bolas, pues, de piedra. Las bolas serían de piedra pintada. Chacho, un árbol con bolas de rústico, piedra. ¿Rústico? Muy para abajo. Sí, claro. Era... Se partía la rama al final. Claro. En la Navidad estaban las ramas todas para abajo, como si tuviera el árbol cerrado. Oh, eran los regalos. Cuando iban los niños al árbol, a ver qué nos ha dejado Papá Noel a los pies del árbol. ¿La bola? ¿Las no, y el coche? No, es que ahora me vino. Okay. Lo del coche. Ya que después hablaremos de ellos, seguramente sí, de los coches, porque no tenemos ni idea del funcionamiento de los coches. ¿De automóviles? Sí. Pues nada, a mí me llama la atención el coche de los picapiedras. Que frenaba con los pies. Sí. Hombre, claro, que no frenaba solo. No, caminaba y todo motor con los pies. Es súper cómodo. No se había inventado el motor de cuatro tiempos. No. Ni siquiera se había inventado la correa de distribución. Sí, que bueno. No sé lo que es. ¿Algo más le quieres preguntar a Sergio? Sergio, ¿tú quieres contarnos algo de tu vida? Algo así... No, hombre, yo sé interesante, que... porque no has contado nada interesante. Nada. Nada. Ver, así me junge, no sé, un cotilleo o algo. Sí, a coño. Es que... Una primicia, una exclusiva. ¿Alguna anécdota tuya? O que hable de esa señora. O que hable ¿quién de es esa señora? Esa señora. Ah, esa señora. Esa señora. Ustedes no lo que quieren es que yo no apruebe más nunca. Más nunca. Más nunca. Que esto es cultura, ¿eh? Esto es cultura y lo demás. ¿Qué? Hablar bien, hablar bien. Pero eso está aceptado también. Sí, sí, está aceptado. Está aceptado. Bueno. Sí, por la Real Academia. Sí. Bueno, pues nada, como ya nuestro invitado del día no dice nada que más. Que no sé, no me he hecho que sé. No te preocupes, hombre. Tranquilo, tienes más secciones para lanzar. Estás en la edad de eso. De olvidar, ¿no? Sí. Yo. El Alzheimer es el demonio. El Alzheimer es el demonio. Yo, ¿qué dices? ¿Qué edad tienes? Yo, 67. ¿Qué dices? ¿Tú tienes 40 y pico? No, 74 voy a cumplir. ¿Ves? El Alzheimer es el demonio. Sí, está chungo. Bueno, pues nada, terminamos con esta sección y nos vamos a la de... Yo qué sé. Bien, en Yo qué sé hablaremos de cosas de las que no tenemos ni idea. Hemos omitido una de las palabras más importantes de esta frase, pero sí, que no la podemos decir. Sí, ni puta idea decir. Ya no se puede decir. Porque resulta que nos pusieron mayores de 18 y ya no podemos decir ni puta idea. Entonces no. Quitamos puta y dejamos ni idea. Ni pi idea. Entonces omitimos el pi y dejamos el ni idea. Pero puta ya nada. Exacto. Y bueno. Puta no. No. Vamos a hablar de coches. Ah, bueno. De coches porque entendemos un montón de coches. O sea, nada. Yo no tengo ni idea de coches. Tú no tienes ni coche. No, yo por no tener no tengo ni carnet. No tengo ni carnet. Con eso te digo todo. A mí me dijeron cuando empezó todo el proyecto este de lo de la radio. Pero tienes USC. Carnet no tienes. Carnet no tengo. ¿Y USC? Tampoco. Me dijeron, no, tú tienes que conducir un programa de radio y tal. Y dije, yo no tengo carnet y por eso yo no conduzco nada. Lo llevo yo. Tú tampoco tienes carnet. Ella sí tiene. Sí, a coño. Lo que no tiene en el bolso aquí ahora mismo. Ah, que es verdad, que lo que no tienes coche. Sí, no, también tengo coche. Sí, a coño. Hombre, es un coche chungo, porque es un coche chungo, lo siento, papi y mami. Yo los quiero mucho, pero es un coche chungo. Porque no tiene dirección asistida, sino resistida. Resistida. Sí, claro, yo tengo que sacar el pie fuera para poder darle la vuelta o al de al lado que por favor se compadezca de mí y le dé un poquito al volante. Ella lleva un garfio dentro del coche para girar y tomar las curvas. Lo apoyan las farolas y gira. No, sí, está fatal. Y después cuando hay baches, la guantera te saluda. Lo ¿sabes? Bueno que tiene el coche de ella es bueno, que cuando se abre. Siente solo. Lo bueno que tiene el coche de ella es que cuando hay baches, suelta el paracaídas y todo. Sí, es buenísimo. Y además se me fastidió la tapa de la culata, que yo invito a nuestros oyentes que nos digan lo que es la tapa de la culata. Ya la palabra culata es chunga. Sí. Tapa de la culata ya. Sí, y la correa de distribución, tú dime tú, ¿qué distribuye en mi coche? La potencia. Pero si tú sabes de algo, no lo dices, porque aquí no nos vienes a chafar a nosotros las teorías. Vamos a ver. De todas formas, yo quiero hacer un comentario a una de las personas que se encuentra hoy a través del cristal acerca de los coches, porque a él creo que le pasó una cosa muy graciosa con su coche, que la alarma no le paraba de sonar o algo así, ¿no es verdad, Manuel? Hola, Manuel. Ah, hola, ¿qué tal? Algo de eso nos puedes contar tú. No, nada, que tenía yo el coche ahí aparcado tal, y lleva 10 años la alarma estropeada, ¿no? Ya 10 años que no funcionaba y yo pasaba de ella. Y el otro día lo fui a arrancar y sonó. Pero sonó y no paraba de sonar. Sonó, 10 años después sonó la alarma. Y el coche se paró y no lo arrancaba. El coche no arrancaba. Al revés, no, ¿has visto? Eso es un auténtico milagro. Eso es que el coche estaba mosqueado y le vio cara ladrón. Este me viene a robar. Se equivocó. Ya estaba viejito. ¿Ves? Eso es un auténtico milagro, loco. Yo no sé cómo te lo tomaste tú como un problema. Oye, tienes que hablar con Iker Jiménez. Con Iker Jiménez. Seguro que una hora de su programa te dedica, seguro. Sí, porque, vamos, estaba yo viéndolo el otro día y para una cosa que se cayó del techo, una hora. Sí, lo que vulgarmente nosotros los seres humanos normales llamamos humedad, él lo llamaba misterio. Sí, exagerado. Programa de domingo de resaca, pero ya, tardía. Bueno, yo no, de resaca lo... tardía, resaca así tardía. Que tardía, porque como que empieza... Háblate con el complotado, porque tú veas las resacas que tiene. Bueno, sí, verdad. En fin... Pues esto es todo, yo de coches no tengo más que decir. Bueno, pues también puedes decir, el coche tiene ruedas, creo, ¿no? ¿El mío? Afortunadamente, solo faltaba que no tuviera ruedas porque ya... Pero tiene ruedas de steple. ¿Cómo? ¿Cómo? Ruedas de steple. ¿Y eso qué es? Y ruedas de churro. Yo solo conozco las de, ¿cómo se llama el gordito? Michelin. Ah, el muñeco ese Biedenbaum. Eli, una preguntita, ¿ustedes ven Fórmula 1? Yo sí, a veces. Vale, ¿ves Fórmula 1? ¿Tú qué ves en la Fórmula 1 si no entiendes de coche? Jolín, pero eso está cantado. Eso tú ves gente que va adelante, gente que va detrás. un español que gana a veces y a veces no. Yo lo utilizo para dormir. A mí me sirve para dormir. Dármelo cuenta que ahora hay uno que dice que va de Renault, pero es un 600. No, eso, mira... Yo no entiendo de eso. Yo eso tengo una teoría. Mi padre tiene un Renault 19 Yamade que lo compró desde el año tal. Porque es que en mi casa otra cosa no, pero las cosas duran... Son por los gases. Sí, del año tal, ese Yamade puede ser perfectamente de hace 20 años. Pues sí, pues yo creo que sí, que debe ser de 20 años o algo menos. Pues... yo creo que el motor este año de Fernando Alonso es el chamá de mi padre. Mi padre le dijo, yo, Fernando, no tienes motor, toma, tal. Y se lo dejó. Porque a ti, que te gusta la Fórmula 1. Sí, sí, me gusta la Fórmula 1, pero como los veo tan inexpertos en coche, digo, imposible. Ay, ¿tú entiendes de coche? Un poquito. No tengo coche, no tengo carné, pero inexplicablemente sé alguito de coche. ¿Será porque mi madre tiene un coche que desde que salió de fábrica, pues llevaba el cartel de defectuoso, pero vamos, no, que... El mío está igual, ¿eh? El mío está igual, lo que pasa es que yo he decidido no hacerle ¿cuánto caso. ¿Cuánto tiempo tiene el tuyo? ¿Elo? ¿Eh? ¿Cuánto tiene tu coche? Pues no lo sé, pero ahora ya pasó la ITV cada año. ¿Qué matrícula es? BM. Ah, pues ese tiene unos 8, 10. Sí. Bueno, pues está fatal. Yo invito, le digo a los oyentes que no se compren Citroën. Cero, Citroën, nada. Citroën es lo peor. Bueno, yo no sé los nuevos, pero el Citroën ZX, que es el mío, chungo. Ese está maravilloso. Sí, sí, estupendo, con la dirección esa que me deja a mí. Divina de la muerte. Cuando termino, estoy más roja que tomatito. Pero eso pone bien fuerte los pectorales, eso es bueno. Ah, los pectorales, los pechitos. No, pectorales. ¿Tú tienes pectorales, Eli, o tú solo tienes un pectoral y una abdominal? Yo tengo un pectoral. Antes tenía dos, pero se unieron. Se unieron y se formó uno. Bueno, vamos a la siguiente sección, ¿no? Monoabdominal y monopectoral. Monopectoral. Nos vamos a la siguiente sección y aprovechamos que ella que quería preguntarnos algo y que la sección que toca es A Través del Cristal. Gente a la que alimentamos con manises durante una semana para que estén bien dispuestos para responder. Entre ellos, Ruimán. Hola, Ruimán. Hola. No, pero yo quería hacer una pregunta esta semana. Dios, ¿qué estás ahí fastidiando? No, sobre todo porque tenemos a dos tocayos hoy entre nosotros, dos enfermeros. Tocayos de profesión. Y sobre todo a César Sergio. A Sergio, hola Sergio. Vamos a ver, Sergio. Es una duda mía. ¿Por qué esterilizan las agujas de la inyección letal, tío? Yo no creo que las esterilicen, no lo conozco, pero no creo, sino que las usan y las que vienen de fábrica, pues vienen esterilizadas. ¿Tú crees que es por eso? Yo me da que no las esterilizan. Yo creo que deberían usar la misma aguja para uno y para otro. Hombre, ¿verdad? Total, no creo que le vayan a pegar nada. ¿Qué más da, tío? No, esa no, que me da rollo. Vas a morirte. No, mira, que esta se es va a morir uno igual. Que tenía sida y tal, que me... Pues la verdad que, bueno, pues... Hombre, es un proceso médico, ¿no? Que hay que seguir. Sí, y ya está, claro. Digo yo. Sí, eso es protocolo. Claro, ¿protocolo? Sí, es protocolo, como inclinarte delante del rey. Como se va a morir, le voy a tirar un pedo en la cara. No, hombre. No, tampoco. ¿Por qué no? Tampoco es eso, no, eso es feo. Pues no. casi prefiero que me tires un pedo en la cara que me mates, exacto, ¿me entiendes? No, claro. Aunque hay pedos que matan. Lo mismo con ¿sabes? La ¿por qué lo dices? Bueno, porque mira para porque Sergio es un pedorro. Eso podía ser lo de la muerte por gas, ¿no era? Sí, muerte por gas. Gas letal. Sí, gas letal. Yo he oído. Iba pasando de los tuyos y tirándole un cuesco. Sí, sí. Ahí está. Es que yo sabía que este programa iba a ser escatológico. Vamos a volver a estar para mayores de 21, ¿no? No, de 21. Y hasta 50, porque a partir de 50 esto no creo que les guste, aunque son los que más pedos se tiran. Sí, pero ellos están en la parada de la guagua. Es verdad. A ver, la preguntita de detrás del cristal. Bueno, supongo que todos saben lo que es Wikipedia, ¿no? Sí. Wikipedia para él. Wikipedia para él, bueno. Pues hemos encontrado por internet una noticia curiosa. Entonces queríamos preguntarle a ver si ustedes sabían, que yo sé que no saben nada. Seguro que sí. ¿Qué es lo que más se ve, se busca en Wikipedia? ¿Qué es lo que más se busca en Wikipedia? Sí. Sexo. Novia. ¿Cómo? Novia. ¿Cómo se busca novia? No sé, eso no es una respuesta. Yo digo sexo. ¿Separana? Yo pensé sexo, pero no lo iba a decir. Yo digo sexo. Historia. No, pues se busca, no sé. Historia. Sí, sexo. Algo así de eso, de cosas de clase. Cosas de clase, porque todo el mundo está en clase. Todos los usuarios de Wikipedia están en periodismo matriculado, lo que algunos no van. Como yo. No, porque está muy llena la clase. Sí, no hay una silla. Profesora que le encantaba que la gente buscara Wikipedia. Y le llevara los datos de Wikipedia. Sí. Bueno, vamos a ver, bueno, pues dínoslo. ¿Cuál es? La respuesta correcta es actrices de porno. Sí, a coño. Pero y esta noticia no me la he inventado. Pero tiene... ¿Ves? Novia para los frikis, para los informáticos. Bueno, pues ya no son novias, ¿sabes? Novia, actrices porno pero... igual novia, pero que... Sí, no, no te, estamos hablando con gente especial que va vestida de Yoda al cine, ¿sabes? Para los frikis informáticos. Para los frikis... Sí, pero no señales. Está señalando, ¿eh? No señales. No, pero Ruimán es un informático distinto. Ah, oye, no, ya que. Yo pensé... Que no eran complementarios los dos adjetivos, sino que eran juntos, o sea... Ah, que friki e informático era lo mismo. Exactamente, pensé que lo habías dicho tú, los friki informático, no informático friki. No, es intrinseco, intrinseco. Sí, es redundante. Sí, es redundante. Es friki informático todo junto, F-R-I-K-I-N-F-O. Frikimático, en realidad. Frikimático. Frikimático. Mira, Jackie, tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un príncipe y un dentista, tú te quedas a mi lado. Yo tengo una pregunta también. Esta es de las buenas, ¿eh? Atención a los oyentes porque es de las buenas. Ahora con lo del rollo. Bueno, como ya ha comentado él, a mí me regalaron una gata, ¿no? Entonces, Lolita. Entonces, si yo a la gata le doy de comer whisky, ¿de beber le puedo dar de beber whisky? Y la Wikipedia. ¿La Wikipedia qué dice? Exacto, yo creo que sí. Yo creo que le deberías de recomendar el whisky y la Wikipedia, por supuesto. Porque para que la gatita te salga culta, yo creo que sí. Sí, para que me salga culta. Sí, más después del nombre Nabokov y... ¿Cómo es? ¿Cómo era lo que me estabas diciendo? ¿Nada más? ¿Nada más? Nada más. Se hace caca en mis piernas, pero eso no tiene nada que ver con cultura. Ah, bueno. Eso es necesidad física. Ya, pues podrías enseñarla un poquito a que lo haga donde la arena, ¿no? Ya, pero ella no avisa. ¿Cómo que no avisa? Ella no dice... ¿La ves ahí engurruñada? Digo yo, ¿no? Que... No, ella no se engurruña. Ella no. Se comunica contigo haciendo su sonido y después te mea. Ah, estupendo. Sin el previo aviso. Qué maravilla. El mundo de la naturaleza, eso sí es un mamífero, ¿no? Eso es un mamífero. Es un mamífero. ¿Tú le has preguntado cómo se siente siendo mamífero? No sé cómo se siente siendo mamífero, pero el otro día dándole el biberón se tragó la tetina. No te digo más. En mamar con ansia. Eso es mamar. Eso es mamar y no lo de la política. Una endoscopia. Una endoscopia. Fue el mismo día al veterinario, le dije al veterinario, no, se tragó la tetina. Y no la cagó. El veterinario se rió y todo, como diciendo, debe ser lo más normal del mundo. Un día te caga encima y te echa la tetina ahí. Bueno, así se la puede devolver a su legítimo dueño. ¿Quién es, tú? No, yo no, porque yo no soy el dueño del biberón. Ah, ¿y quién es? No sé. No sé el nombre. Apareció allí junto con la gata. Ah, vale. Pues nada, de hecho, a mí me regalaron el biberón, pero la gata era un extra. Sí, es verdad. Te regalamos todo para que tú te compras la gata. Lo que pasa es que al final dijimos, venga, vamos a darle la gata. Sí, más que nada porque la gata corría el riesgo de morir asfixiada. Pero me tenía oculto más tiempo. Esto, pues nada. Esto, wow. Nos despedimos a través del cristal, aunque siempre pueden participar en alguna de las otras secciones que quedan. Sobre todo Manuel. ¿Manuel está participativo? ¿Habló? No, sí, bueno, más que el otro día, que no existía, casi es como Fasnia. Pero ¿sabes? Es que Manuel tenía que contar lo de su coche. Oye, Fasnia, tú, Fasnia. ¡No! Te llamé Fasnia, o sea, inexistente. Tú que estás aquí, Fasnia. Y que dice que Fasnia existe, ponte al micro, que tiene familia en Fasnia. Yo creo que lo creo que le están mintiendo, pero descaradamente. ¿Él tiene familia en Fasnia? Le han dicho que están en Fasnia. Yo sigo sosteniendo que Fasnia existe, no sé. Que no, si ya dijeron que es una gasolinera donde entra el mismo coche... cada 5 minutos. Ya, pero ya por estar es en contra. El show de Truman en Tenerife. O sea, está clarísimo. Está claro. Mandan a los viejos a morir y de allí vienen los niños. Eso es así. Es un mundo alternativo. Bueno, Manuel, ¿qué puedes decirme a eso? Que yo soy una prueba viviente de que existe. ¿Tú eres una prueba? ¿Por qué? Sí, porque nací en Fasnia yo. Ah, yo no. Si nací en Fasnia, yo nací en Fasnia. Ah, no pudiste nacer. Manolo Truman. ¿Qué edad tienes tú para nacer en casa? Fasnio. ¿Ves que no tienen ni nombre los habitantes? Tú eres Fasnio, el laberinto del Fasnio. Habitantes somos allí. 1200, somos. Ah, tú eres Fasniero. Fasnio. Fasniero, sí, estoy empadronado allí, tengo el DNI y todo. Tengo que votar en Fasnia yo. Pero es que ahí. ¡Qué mentiroso! Tienes que votar en Fasnia. ¡Qué mentiroso, colega! No, pero en Fasnia se hacen los DNI. ¿Tú no llegaste a esa conclusión? Sí, yo llegué a la conclusión de que bueno, vale, que en tu DNI venga Fasnia, no vale, porque allí hacen los DNI. Vienen de fábrica, de allí es como Made in China. Atención, que va a sacar el DNI, porque no nos lo creemos, está en proceso de sacar el DNI, lo enseña Ruimán. ¿Y qué pone, Fasnia? Mira, míralo tú misma. Aquí pone, sí, Fasnia, efectivamente. Fasnia. Dios, nos está jodiendo la teoría al máximo. Es mentira, loco. Pero miren. Santa Cruz, ¿eh? Pero, Manuel, pero fuera. ¿Has visto? Vete. Nació en Fania y es humano. No, pero lo mejor de todo, ya da lo mismo si es de Fania o no. Lo mejor es la foto, evidentemente. ¿No? Ah, pero la lo foto... Lo que pasa es indescriptible. La foto de DNI, esto da para hablar largo y tendido. Sí, ya, hablaremos en el próximo programa. Eso ya hablaremos. ¿Tú has ido a Fania, Sergio? Sí. Pues vete con Manuel, porque es el único que sabe el camino. Porque tú me dirás. Fania. ¿Cómo? ¿Has ido? Si dice que ha ido, ¿cómo le dices que vaya con Manuel? Si ya ha ido. Ya ha ido, ya ha ido. Tú has ido a la gasolinera y punto. Yo estuve, a ver, Fania está... En 1800... No, espérate, es que me estoy confundiendo. Es la, el municipio no al lado de Granadilla, ¿no? No sé, yo no, es que no sé. Eso no es Fania, eso es Arico. Wimar, por ahí. Arico ¿Avales? De Fania. Aseguran Arico que es de en Fania, Wimar. Arico es de Chasna. Chasnero, que San Miguel y todo eso. Interesante, claro, interesante debate el que estamos no, viviendo Fania, en ese sí, momento. Yo estuve de APD, Fania no existe los APD? Y punto. Y Manuel ¿no? se lo inventa. Lo que era APD, ¿por era qué? Porque no tiene otra cosa que hacer. Asistencia pública domiciliaria. Eso es así. Los enfermeros de APD, yo estuve un mes haciendo sustitución en Fania. Sí. ¿Y había gente? Había gente. No sé, sí, Manuel dice que hay... ¿Cuántos 1200, son? 1200, tío. 1200, y encima dijo somos. Un verano. Somos. Se mete ahí dentro, ¿sabes? Tú mismo te estás metiendo en un sitio donde no hay nadie. De donde no hay salida. No hay salida. Pues nada, después de esta decepcionante noticia. Sí. Bueno, no, decepcionante no, para mí esperanzadora. Para mí no, yo quería que Fania no existiera. No, ya sí. está, ya. Tú querías claro, que algo no existiera. No, porque yo llegué a esa teoría y ya quería que la teoría mía fuera cierta. ¿Entiendes? Bueno, no te habrás confundido con el San Borondón. San Borondón. Bueno. También. Es un buen tema, es un buen tema. Buen San Borondón Dongo. Pero mira, entonces tendríamos que traer como invitado a Iker Jiménez. Se lo Dios, no. Al tiempo. No, porque una hora simplemente... Al tiempo. Iker Jiménez se sentará ahí un día. Dios. Al tiempo. Pongo a Dios por testículo que Iker Jiménez se sentará un día en esa silla. Y nos explica Iker... por qué su mujer tiene los pechos operados y no los piños. Porque Iker... tiene unos piños, ¿no se lo han visto o qué? Mira, esto no lo oirá Iker Jiménez. ¿Es la mujer de Iker? ¿La que sale la rubia? Esto no lo oirá Iker Jiménez, ¿no? Espero que no. Espero que no. Mira, voy a mandarle un mail a Iker Jiménez. No, pero le gusta que hablen de nosotros. Es más, hay una página. Para convencer a Iker Jiménez vamos a decirlo, que hay una grieta en la pared que tiene la forma de la Virgen María. No, y es verdad, y es verdad. Y es verdad. Sí, porque la Virgen María es abstracta. No, no, tú ¿no? di que tiene la forma de la Virgen María. Es concreta. Es incompleta. Concreta, concreta. Porque si es de eso, es concreto. Y sí. Claro. Faltó que bueno, la pues nada, la dejamos eso ahí. Si Iker quiere venir, pues que se pague el billete. ¿Y a dónde pasamos nosotros? Vamos a cine. ¿Cine? ¿Cine? ¡Cine! ¡Cine! Vamos a hablar de una super película. ¡Cine! ¡Cine! Y, vale, sal del bucle ya. ¡Cine! Bien, es que lo tengo que sacar de ahí porque es que te quedas en Fania y cine. No sales. Bueno... es que me he quedado chunga con lo de Fania, no puedo continuar. No te preocupes, no te preocupes. ¿De qué peli vamos a hablar? Olvida Fania. De Hooligans. Hooligans, sí señor, no sé si han visto esa peli que a continuación Eloisa nos pasa a comentar. Frodo, que ya no es Frodo. Que es el actor... El Aya Wood. El hombre Aya. Aya, sí. ¿Eh? Pues es periodista. Aya. Y bueno, el caso es que hace un trapiche con otro tío, lo echan de Harvard. Lo echan de Harvard. Y el tío, pues, no se queja porque es así, tontito, igual que igual que en la película Frodo. La película Frodo. Más conocida como El Señor de los Anillos, pero a partir de ahora Frodo. Frodo de film. Además, que yo ya ese tío no me lo imagino sin ser Frodo Bolsón, con esos pies peluditos y sí, tontitos. Y con el anillo, el sellazo y todo eso. Hay ¿no? gente que se queda en un personaje. El sellazo. ¿Sabes? Sí, el sellazo. El sellote. Y nada, buenísimo, bueno, continúo. Entonces, él va a visitar a su hermana. Y resulta que el hermano del cuñado, mira, casi una telenovela, ahí está, ¿eh? Es un hincha de estos de... Un hincha radical de, sí. de un equipo de fútbol inglés, ¿no? Sí, y entonces después se mete con ellos en el grupo y empiezan a meterle hostias a los equipos contrarios, ¿no? A los... Sí, es algo así como la vida de los ultras allí, ¿no? Entonces, sí, cómo sí. Se pelean y él nota que es un parado, porque es un parado. ¿Tú no te imaginas que ese tío vaya a dar un golpe a nadie? ¿A nadie? Frodo, ¿dónde vas, Frodo? Es que... Lo ha matado una mosca, Frodo. No, es que llega Sam... Sí, casi no tira el anillo. No. Casi, no. Mira, llega a durar 3 minutos más la pelea del Señor de los Anillos y no lo bota. No, si es más creíble que es Smeagol. O, ¿no te acuerdas de Smigol? Ah, sí, el feo. Vale. Ese mete una hostia. Es que me lo creo más. Bueno, el caso es que se mete en ese grupo y empiezan a dar hostias. Explícanos esas hostias, que al principio es como... Bueno, la peli es una caca, es un truño, es una basura, no lo vayas bueno, a ver. Yo he visto peores, ¿eh? No, sí, sobre todo peor. Por Jessica Alba y el ojete. Dios la tenga en... Bueno, digo que la peli es un truño, es una caca, pero lo que llama la atención de las palizas es que en la paliza final, la gran última pelea... La super mega paliza. Matan a uno y paran la pelea. ¡Yo, o sea, lo hemos matado! ¡Le estábamos pegando dándole, con la silla! ¡Yo! Dando leña a toda la peli, dices, con señales colega. De rápido, y cuando matan a uno dice, ¡yo, te pasaste, loco! Sí, sí, sí, sí, sí. Como decir, ¡yo! ¡Coño! Loco. ¡Pero te lo cargas! ¡Tú estás loco! ¡Estás loco! Sí. ¡No, ay, es por coña! ¡Es por hacernos un poco de daño! ¡Se me fue la señal! Sí, sí. ¡Yo! ¡En la cabeza no! ¿Cuántas veces hemos dicho que en la cabeza no, no vale la hostia? Chido. Le das en la cabeza y lo matas y lo revientas ahí. No, pero hay más cosas en la película que llaman la atención, pero por ejemplo. ¿Y cómo? ¿Pero y dónde le dan? ¿En la cabeza? No, le, sé. Creo que ¿le sí, salen no, las tripas o algo? Creo que no. le da la cabeza y lo mata. Bueno, no sé cómo es el rollo, pero sé que lo mata, okay, lo no, mata y... Y se quedan pero, todos espérate, así mirando. El nota no sabía que en la cabeza no se puede dar, que se puede es morir. Es que no había leído el guión. Ah. A él le dijeron pelea y él dijo, ¿y ya? Se emocionó. Y le metió un viaje en la cabeza. Eso sí. No, no, pero hay otra cosa, pero muy eso es como importante. Como cuando entras a la sala de los espejos del Museo de la Ciencia. De Tenerife. Dicen, que te dicen, no entres corriendo. Da igual, tú entras corriendo y te das con los espejos. Yo, eso no me ha pasado a mí. Pues a mí sí, pero entré porque borracho. Porque tú eres así de subnormalito. No, yo entré borracho. Ah, bueno. ¿Cuándo ¿con bebía? Whisky? ¿Eh? ¿Cuándo bebía? ¿O whiskas? ¿Tú comes whiskas? No, no. Si tiene mucho whisky, bueno, seguro que está viendo ahí la tele. Si tiene mucho whisky, a lo mejor se manda el whisky del gato. Y el gato al lado y sin darse cuenta. Coge la... Oye, yo probé una, creo que. Bueno, sigue. Yo, vamos a dejarlo, vamos frita, a dejarlo. De pollo, de pollo. El caso es que en la película sale un bar que se supone que es de ellos, ¿no? De ese grupo. Sí, donde se reúnen los hinchas. Sí, pero sus enemigos. Nada, sale otro plano y tú dices, pero si es el mismo bar, sí, o sea, loco, sus enemigos ¿no se te reúnen también en un bar que tú ves los pero dos planos. Pero en otro tiempo. Tú ves los dos planos y dices, ¿y es la loco, misma esquina? ¿O es la misma esquina, el mismo bar? ¿O se están reuniendo en el mismo bar y no lo saben? Coño, tú sabes lo que cuesta estar cambiando las cámaras de sitio. Quitan a todos, y los bares. Pero igual en Inglaterra solo hay un bar, que no me lo creo. Y lo usaron para todas las tomas. Bueno, el caso es que Frodo... Elo, habla tú, que yo tengo un gas. Mi madre... Bueno, después del gas de Eli, nada, Frodo se vuelve Terminator, se va, vuelve a... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por favor, un poquito de por favor, ¿eh? Son onomatopeyas que no tienen que ver con lo que yo estoy hablando. Son onomatopeyas cérdicas. Son onomatopeyas del cuerpo humano. Dios. Cochínica. Mira, los enfermeros, ustedes son enfermeros y están todo el día haciendo estas cosas ahí. Es que a mí me acucia el gas. Se te acucia. El gas me acucia. Bueno, al final Frodo se vuelve Terminator y acaba volviendo a Harvard y metiéndole una paliza al otro. Y le pega una paliza que lo echó de la universidad. Porque ya sabía. Y no sabemos cuál es la moraleja. Se había hecho fuerte porque había aprendido a pelear en Inglaterra. Y el otro se cagó todo, claro. Lo dejó hecho polvo al que lo había echado a la universidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, el otro era un pijo. Le rompió la boca bien, ¿no? O sea, sí, pero no lo mató porque el actor de Frodo es profesional y se había leído el guión. O sea, lo que fue que lo infló, lo que se dice... Y encima lo grabó lo infló él. Y lo grabó con una grabadora, como que el otro decía un rollo, y como que quedaba bien. Mira, es una mierda. La verdad es que no se explica. Es un truñazo de peli, y encima me acuerdo que vimos el principio... Y el principio también. Diez veces, porque venía gente, volvíamos a ponerlo, venía gente, y volvíamos a ponerlo. El principote. ¡Yo, principote! La próxima película de Nacho Vidal, El principote. Se tachanía el cráneo con los polos, ¿cómo era? Se me acrata el chanio por los polos. Y yo dije, se tachanía el crato por los polos. Eso moco dice. Moco suena. Moco suena. Y moco hay. La próxima semana hablaremos del Señor de los Anillos porque esa película sí que tiene miga. Miga de pan. Miga de pan. Mogollón. Miga, mogollón. Mogollón de miga de pan. Mogollote. Bueno, pues eso. Y pasamos a la fricada del día. ¿En qué consiste la sección de la fricada? Pues en que tú te quites el calcetín y que empieces a pasar el olor. A ver, por aquí. Señores, la fricada del día de hoy es que tú tengas marca de ropa que no coincida no con el nombre de la marca original. Y aquí tengo mi calcetín que es Kike. O sea, Kike, en vez de Nike. No es Nike, es Kike. Y encima lo enseña por el micro porque cree que ustedes lo van a ver. Porque este programa es el único que se ve con las orejas. Y se escucha con los ojos. ¿Alguna vez tuvo talón ese calcetín? Está un poco guarro, ¿eh? No, es así, es Kike. ¿Y qué pasa? que el Kite lo fabrica así. Pero mira, y con ese sabor añejo. ¿Y eso es una fricada? Que si es una fricada. ¿Tú tienes alguna marca? Bueno, marca no. ¿Tienes alguna ropa Kite que sea no parecida a la marca, pero no sea marca? No, no, no. En vez de Sony, Sonic. Sonic, sí. No. O Tommy Hilfiger, que ponga Tommy Hilfiger. O algo de eso. Yeah. O en vez de Coca-Cola, Pepe-Cola, por ejemplo. O como las de Mexicana. Sí, que usan el simbolito casi igual de la marca a la que... No, no tengo nada de eso. ¿No tienes nada de eso? No. Pues es una pena. Y bueno, a través del cristal, ahora que acaba de llegar Chassis y que es antimarca, ¿tú tienes alguna cosa parecida a Kike o Nike? Mira, ¿qué es eso del calcetín ahí en la mesa? Sí, es que acaba de llegar y lo primero que ves es a Eliezer con el calcetín. No, se está vistiendo ya, ¿eh? Es que va a ser un striptease. ¿Sabes que se está vistiendo? Ya es lo último que le quedaba. Es que yo vine en pelota. Se puso. ¡Oh, Yolanda! Es que yo me despeloté. ¿Puedes quitar otra cosa, Eli? Lo que tú quieras. ¿Ves que te dije que estaba haciendo un striptease? Lo que tú quieras. Mira, hay que decir primero que Chassis es antimarca, pero no porque trabaje para la. Por otra cosa. ¡Tutunch! ¡Qué bien! Bueno, también ha entrado Yolanda. Oye, me voy a atar la playera. Para que lo sepan. Por si quiere decir algo de las que marcas. Que lo sepan. Que lo sepan. Pero yo soy canarí y digo para que lo sepan. Porque me queda así. Lo vengo aquí y lo digo porque me sale. Venga, además, Yolanda. De para que lo sepan, pa' que lo todos juntos. Pa' que lo. ¿Qué estás haciendo, Lizer, ahí con ese tenis fuera? Nada, es que me despeloté en mitad del programa y ahora me estoy apelotando. Es que lo estaban enseñando. Ahora se apelota. Mira, ¿cuál es la pregunta? ¿Que si me gustan las marcas? No, si tiene, él tiene en vez de un las calcetín marcas en el Nike, cuerpo. Mira, espérate, te enseño el calcetín. Mi madre. El calcetín sí. No Quique. Es el calcetín Quique no es Nike, los amigos. Sino que el calcetín es Kike. Y lo enseña, a través del cristal lo ven y se ríen. ¿Ves? Kike. Yo lo retransmito verdad, todo porque entonces, los oyentes no nos pueden ver. A ver si alguien, aparte de la fricada de que llevo un calcetín blanco. Eso no es una fricada, bueno, blanco, es una horterada. Blanco era cuando lo compró. Cuando lo compró era blanco. Sí, sí, porque ahora ya tiene roña. Hay roña. En un tiempo pasado. La roña del tobillo la tienes toda ahí pegada. Sí, de hecho, dale la vuelta. ¿Quieres? ¡Nor! ¿Ah? ¿Tengo otro? ¡Nor! Ah. Ya está. Tranquilo, porque empieza aquí a llevarme el tufo. Es la ventaja y entre tus gases y los del señorito, vamos. Es la ventaja de tener dos pies, que si te quitas un calcetín mira, te queda otro. ¿Les puedo enseñar los míos? Sí, sí. ¿Qué, cómo son? No, pero aquí todo el mundo quiere enseñar sus cosas. ¿Esto qué es? Pero esto es una radio, no la televisión. ¿Y qué pone? Pone... Señorito. Cold Mountain, Cold Box. Cool Max. ¿Cool Max? ¿Es alguna marca que diga...? No, no sé. Es Cool. Espérate, cool. A ver los calzoncillos. No, ya está, se acabó. Yo no llevo. Bueno, después de esta fricada del día nos vamos a TV Truño, la caca de la tele. Hemos decidido omitir la palabra mierda también porque es un taco. No estaba, de todas maneras. Ah, es verdad que la había omitido yo porque sí, nada más. Sí, sí. Es cierto. Pero bueno, vamos a hablar de los mensajes de texto que aparecen en los programas de televisión. Sí, sí, sí. Los supermensajes esos que pone, mamá, vete a dormir, te quiero mucho, el programa se sale. O un mensaje del programa este, bueno, un programa en el que entrevistaron al que era el novio de Ana Obregón, el Darek este. Darek. Que al parecer está bueno. ¿Está bueno, chicas? Sí. Vale. Yeah. Bueno, resulta que coge en un mensaje y ponía algo así como... ¿Cómo era? Ponía, chos, dale, está buenísimo. Y después, Pepito, te quiero mucho. ¡Vamos, por Dios! ¡Vamos, por Dios! Y yo, tú, ¿quién se cree el te quiero mucho? Puedes decir, Darek, estás buenísimo. ¿Qué tipo de amor es ese? Hay forma más clara de decir, te voy a poner los cuernos con un tío como Darek. Lo que estaría mal es que dijera, eres más guapo que mi novio. Te quiero mucho, Pepe, pero... No, pero ya... Buenísimo, pues puede estar buenísimo y... Pero eso es romántico. Mucho, querer mucho eso, capaz, ¿no? Que se emociona y todo. Ay, mira, me dijo, te quiero. Después de decir a toda España, yo os daré que estás buenísimo, ¿sabes? Sí, no, pero la mayoría de los mensajes son como... Hombre, los que... Por cierto, sería... que estuvo con la Obregón. O sea, ahí lo dejo. Lo peor sería que dijera, Pepe, tú eres mejor que Darek. Entonces diría, Bueno, y hay mensajes mucho más... Sí, hay mensajes. Los mensajes estos que son en plan, yo qué sé, el programa tal es lo mejor de la televisión. Pepe, pon el horno a 80 grados y deja los 5 minutos que tienes la cena ahí. Sí, sí, o mira, nos vemos en la esquina, tal, ¿sabes? La gente queda, en vez de... Están en la misma habitación y se mandan recados. Y en vez de moverse, pues nada, se lo mandan por la tele. Y ahora en las televisiones locales en las que ponen películas de dudosa calidad a partir de la una de la mañana. ¡Porno! Que pongan mensajes ahí, ¿a qué viene? Lo que pasa es que sí, yo... sí, pero son en plan, ¿quieres quedar conmigo? Son en plan de cita. Ya, pero... Son en plan, soy sexo 9 y quiero quedar con Abre las Patas 2 en no sé dónde. Pero pasivo te espera. Pasivo en te espera, en el puerto, sí, por sí, ejemplo, sí. Dice. Sí, Puerto de la Cruz. Sí, sí, sí. Y nada, así. y quedan y mantienen dotado, relaciones dotado, sexuales. Dotado espera a pasivo, dice. ¿Cómo, cómo? Dotado espera a pasivo. Y pasivo espera a dotado impaciente. Le contesta. Sí, sí, pasivo es así. Y después sale el anuncio, vaselinas, Pepe. Sí, sí, sí. O Viagra. No, eso es así. Eso últimamente es así. Se lleva mucho. Además, los presentadores no hacen ni caso a los mensajes que mandan. Y entonces, nada, cogen y dicen, ah, nos está, pueden mandarnos mensajes a no sé qué, espacio, pero no leen ni uno. Yo a veces me pego leyendo todos los mensajes y digo, ¿de qué va el programa? Pero no he enterado de nada. Pero el rollo es que, vamos a ver, hay veces que ponen mensajes, eso me imagino que tendrán una criba, tendrán un sesgo, ¿no? ¿Qué sí, sí, lo, sí, sí, se llama censura, como aquí, que nos las pasamos por el forro. Pues yo de creo que tú conoces, pero yo te digo, conoces el dato de una persona que envió un mensaje y no... Sí, sí, el dato de mi madre, porque mi madre es así, ella llama a los programas estos de que ya hablaremos el próximo día de ellos, de los de todos, sí, acertar, sí, te pone Barcelona lo y tú dices, ay, pero qué ciudad, Barcelona. Y pone Ciudad de España, Barcelona. Y llama y uno y dice, Arzagosa, yo qué sé, sabes que la peña es tonta. El caso que mi madre es tonta también. No, la pobre. Ay, madre. Bueno, tenemos al gremio de la madre de Elo en contra, como si fuera un gremio, una persona sola. Este programa pero no se lo enseñaré a mi madre, la pobre. No, no, mi madre ya va y le manda... Se quemó con lo de Tony Santos, que lo tenían ahí un poco... No, lo tenían súper avasallado en la academia. Y mi madre mandó un mensaje diciendo que la Nina esa, no sé qué, metiéndose un montón. Y no lo pone. Y mi madre, mira tú, que no lo ponen tal. Y entonces le digo, manda uno diciendo que la tía se sale y que es la bomba. Lo pusieron. O sea que hay censura. Hay sí, censura sí, y eso sí se sabe. Pero o sea, mi madre parece que lo tiene que probar. Oye, ella lo sabe, pero es así. No San, sé. Santo y eso Tomás, que ella no es de Fasnia. Pero... Santo Tomás, hasta que no lo vea, no lo cree. Sí, sí. Eso es así. Y oye, hasta aquí, ¿hay alguien que quiera hablar en el programa, no sé, a través del cristal? No. No está muy es que el tema tampoco, ¿qué quieres que digamos? Que pues si sí hemos mandado mensajes. ¿Ha mandado sí mensajes? Yo no. No, tú siendo informático no lo has hecho. No, yo no mando mensajes, me parece una estupidez. Lo chungo es los programas estos como ¿Dónde estás corazón? Que te gana o 3.000 euros o un coche y tú dices, ah, no lo mando porque que va a salir eso. Y luego está el típico tío que lo llaman y le preguntan, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Y dice, solo he mandado un mensaje. Y ahí dices, mierda, tenía no, que haberlo mandado. No, que ese es el mismo tío en todos los programas. Ese es el mismo tío en todos los programas, verás. Verás que ese es el mismo tío en todos los programas. Le ponen un filtro para cambiarle la voz, es eso, ¿no? Claro. Pues nada, Sergio, tú que estás aquí y queremos aprovecharte, quiero que cuentes algo tuyo. No sé, ya que estamos al final del programa, que no sé... Tú, por ejemplo, lo de las películas esas de dudosa calidad que se emiten a partir de la una de la mañana en ciertos canales de televisión. Mira, que mira no vamos cómo a nombrar. Se emociona, mueve hasta la silla. Espera, espera. Se emociona. Esperando que termine la. ¿Eh? Yo eso no las me... veo. El problema es que yo. ¿Tú no las ves? ¿Quién se cree eso? Yo por favor, que vienes con a clase calentito. Yo no las veo, porque el problema es que yo tengo. Yo me quedas mirando los mensajes. Y yo digo, vamos a ver. Eso que pasa ahí, ¿no? ¿Verdad? No, sí, eso es cierto. ¿Cómo va a ser? Tú tocas la puerta y dices, hola, buenos días, traigo una pizza. Y pasa para adentro y dices, tran, tran, pim, pum, tas, po, po. ¿Cómo va a ser eso? O sea, aquí no hay un preludio, una cosa. Hola, ¿cómo te llamas? Tal. No, no sé cuánto. Bueno, quedamos mañana. Ah, pero yo pensé una que copa, tú no eso sé cuánto. No, tres días, cuatro días. No, sobre la marcha te la estás comiendo. Se pelea la gente pizza por trabajar de pizza. Aquí está. Es se que pelea... es escatológico a muerte. La pizza. Se pelea la gente por estar trabajando de pizzero en Estados Unidos. Sí, sí, eso decía yo. Pero eso, yo pensé que eso te no gustaba a ti así, eso no a lo que bestia. Pasa en las películas. Pero, y además el tema es que yo no llego a coger no el argumento. No me oye, pero... Es pero, que el argumento o sea, no importa. O sea, me cuesta ver el argumento, porque yo veo a aquella gente ahí enrollada. Digo, pero ¿y el desenlace cuál es aquí? El argumento no importa, lo que importa es la fotografía. Exactamente, el director de fotografía es el que se lleva ahí todos los créditos. Y la iluminación. Sí. O la postura. Pero de todas maneras, Sergio, como te estaba diciendo, pero tú no me estabas escuchando, es que yo pensaba que eras de eso, que a ti te gustaba ir al meollo de la cuestión. Hombre, los ojitos son niños. Los son ojitos. Como niños que solo mandan de juego y peligro. Mira, el que diga que no ve esas películas es idiota. O sea, dice, que tú no, la yo ves. No la vi, pero no me gustó. Me contaron una que una vez un amigo. No, pero dijo que... tú has visto una entera, yo lo dudo. Hombre, ¿no? Entera no, porque eso que llega ya, al momento que tal, pum, pa, todo lo mismo. Mira, iba parece a decir... que es como si fuera un bucle, ¿no? Es todo lo mismo. Voy a decir, pero voy a decir una frase que hablando de las películas de las que estamos hablando, casi mejor es no decir, pero no hay Dios que se traiga una entera. No. Porque ya, al... pero a ti, vamos a ver. Hombre, ya eso cuando... tiene una función. Claro. Se supone que la función la cumple. Cuando cumple la función, ¿para qué va a seguir? Y si no has cumplido el interés. Y si no has cumplido la función en la peli entera, es que o eres un super. Pero hombre, tienes un problema. Hombre, o sea, claro, tú llegas y dices, además, lo que pasa, o sea, tú cumples la función y de nada que cumples la función, mira y dices, pero ¿qué hacen esos tíos? Ya nada más que te da por apagar si la tele. Mira, si te quedas viendo la peli entera solo para ver si al final se casan. Y él le dice que la quiere y eso. Sí, pero esas son las típicas películas americanas. Pero no pasa. Al final pasa. Pero mira, ¿y entonces? Entonces tú llevas a cabo lo que hay que hacer, vamos. Sí, enciendo la tele. No me lo puedo creer. Enciendo la tele, miro, veo, paso los canales. Cotejo. Es verdad, porque tú sabes que esas películas de las que no vamos a decir los nombres, pero todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Sí. Sí, porno, de porno. Pues entonces el porno es de mejor calidad cuando lo ves en Canal Plus, los sábados o los viernes. Pero si lo ves en Televisión Canaria... ¿Sabes cuál es el no, rollo? No, no es Televisión. Mira, pues ¿sabes cuál es el rollo? ¿No? El Canal Plus, cuando lo tienes codificado... A mí pero una... se ve, ¿eh? Sí, pero... Ah, ¿cómo se que ve? Hace you? Sí. Lo a mí me dijeron... A mí me dijeron... Ya, tú te pegas la porno codificada. A mí me dijeron una vez... Codificada, si ya no hay codificado. Ah, mira cómo lo sabe. A mí, me dijeron una vez, tú pones un folio en blanco delante de la pantalla y se intuye algo. ¿Y tú no... lo hiciste? Sí, pero no se intuye. Yo, como a mí me dijeron, restriega una papa por la matrícula y si te sacan una foto no se te ve. Yeah. Y yo lo hice y me llené la matrícula de papa. Para nada. ¿Pero quién fue ese? Nada, mis amigos que me dicen esas cosas y yo me las creo. Aprovecho para saludar a mis amigos que me oyen y no me lo puedo ni creer. Muy bien, ¿esos son tus amigos? Sí, sí, pero... Cambia de amigos. ¿Por qué? Sí, por una vez que me hacen caso. Porque seguro que uno de ellos tiene una plantación de papas y tiene que darle salida espérate, a eso. ¿Cómo era esto? ¿No estábamos hablando de las películas? Sí, sí, habla. ¿Vinieron los amigos ahora? No, que aproveché para saludarlos. Ah, ¿los amigos, las películas? No, que mis amigos me dijeron que utilizara papa en la matrícula, porque así cuando me sacaron una foto no salía. Polaca también dicen. Es mentira. Todo mentira, me le sale de más brillante. Me llené de papa para nada. ¿Cómo es? Le sale más brillante y a doble espacio. Sí, sí, a doble espacio. No, pues la matrícula mía no puede ser. Y si te saca la foto. Y si primero restriegas papa y después le sacas la calla. Ya lo mejor para que no se vea quitarla. Desde la luna lo se ve. Hizo. Y además la que brillante. Mira, tal, el coche de Elo. Desde China y todo. No capa. No capa. No capa. No. Y esto, Sergio, y como quería seguir hablando de esas películas tan interesantes y con un argumento tan importante. El tema del desenlace. Desenlace. El desenlace es un poco pringoso. Sí, el desenlace suele ser muy... Sí. Siempre en estos dos últimos programas acabamos hablando de cosas líquidas. ¿Tú no te has dado cuenta? Yo no. Bueno, esto es un poco pastoso. Sí, vale, esto vamos pasteleo. A dejarlo un pastoso. Sí, tiene como unos cuajillos, tal. Y... Yo, por así. Favor, por favor. Bueno, pues nada, nos vamos a ir a la última sección. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno. ¿Cómo hacemos esta sin sección. A? Porque si no sería ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y no, no. Y no, porque ya lo de cómo hacemos lo dejamos para otro día. Sí, es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Es una sesión en la que nos... oyentes nos yo tienen no que enviar cómo cree que somos nosotros. Pero todavía ninguno nos ha mandado nada. No. Solo han dicho que mi voz es sexy. Traidores. ¿Sí? Muchas gracias a ese chico. Le doy las gracias de verdad. Hay muchos pero, locos pero que hoy en la radio. Pero eso no es verdadero. Sí, pero de mí, o sea, de yo mí, quiero que de él... mí ni Dios dice nada. Hay muchos locos que hoy en la radio, ¿eh? Yo es que me siento... Gente me, que se enamora de yo es que me siento ¿y por qué ofendida? No? ¿Qué pasa? ¿Que mi voz no es sexy? ¿Eh? Bueno, no, da yo igual. Yo es que me siento ofendido, porque es que de mí nunca nadie dice nada. ¿Y por qué tú siempre terminas no, no, el programa es que antes? No, me siento ofendido, porque es que de mí al final nadie dice nada. Aquí uno, mucho colaborador, mucho rollo, mucha tranca, pero nadie dice mucha nada. Mucha tranca, ya ves, ya estamos... No, pero es que siempre me hace lo mismo, se levanta, se queda trabado y yo tengo que ir despidiendo el programa. Siempre me hace lo mismo. Nada, yo invito a nuestros oyentes a que nos manden un email a esosasi@nuevasperiodistas.com, que no lo he dicho en todo el programa, que siempre lo repito, pero esta vez se me ha olvidado. Para que nos digan cómo creen que somos, o para que nos digan si Fanny asiste y rebatan a Manuelo, o cualquier cosa. Y nada, con todo esto, Sergio, me despido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Elo. Y nada, yo me despido. Buenas noches, buenas tardes, o buenos días, según a la hora en que nos escuchen. y ya me pensaré si seguimos con el Eliezer o no, porque es que me rompe el programa por la mitad. Nada, me despido, gracias.